Un beso, una caricia de ese amor. Noches con alegrías, lágrimas que gritan por pedir perdón. Una luna prometida que jamás pude bajar. Los besos de mi abuela, las caricias de mamá. Amigos que me faltan porque lo que falta es paz. Miradas que consumen, risas que me hacen llorar. Las calles de mi barrio, los consejos de papá. El primer beso apasionado y el calor de aquel verano. La lluvia y sus secuelas, travesuras en la escuela. Noches que se alumbraban con la ayuda de una vela. Las cartas que escribí pero que nunca recibí. El miedo a ser diferente y con la gente combatir. Llantos y desamores, la felicidad tan plena. Mentiras y verdades que al final siempre develan. Nostalgia por el tiempo, la tinta y aquel papel. Canciones de aquel niño que ya nunca escucharé. La vida solo es una y ahora es hora de vivir. Dejar los miedos afuera para empezar a sonreír. El tiempo que ha pasado dejó huella en mi camino. Personas y añoranzas que siempre llevo conmigo. Nunca es tarde para perdonar a lo que te hizo mal. Nunca es pronto en esta vida para comenzar a amar. Abre los brazos, mira cielo, valora siempre la paz. Cuando aprendamos a vivir, el mundo lo agradecerá.